Encendedor Club Cultural presenta. El Encendedor Radio. Continuamos en El Encendedor Radio y estamos en el aire ya con Viviana Lugrín, ¿puede ser? ¿Nos escuchás, Viviana? Buenas tardes. Sí, los escucho. Buenas tardes. ¿Cómo están? Pero muy bien, la verdad que con un poquito de calor, pero viendo ahí cómo va cambiando el clima repentinamente. Sí, sí, sí. Bueno, yo estoy en el campo, al lado de la pileta, así que estoy bien fresquita, pero mucho calor hoy. Sí, sí, la verdad que ya casi estamos en verano, así parece. Así es, sí, sí, sí. Bueno, quería que nos cuentes un poquito quién sos, cómo nace esta experiencia de la lectura de cuentos infantiles a través de las redes. Hoy estuve comentando un poco de eso al principio del programa. También escuchamos algunas fábulas, pero bueno, lo que vos lees no son fábulas específicamente. Quería que, bueno, como te decía, nos cuentes un poquito cómo nace esta idea, este proyecto. Sí. Bueno, como decías, me llamo Viviana Lugrín, soy docente de, ejercí varios años de maestra jardinera, y creo que un poco el tema de los cuentos y de los libros está muy relacionado a esa profesión. También ejercí de maestra de grado. Después estuve la experiencia de pintar muchos años de pintura naif, que es un tipo de pintura ingenua. Por ahí es un poco pintar como niños, digamos, sin seguir mucha regla y mucha técnica, expresar más bien lo que sentimos, lo que se siente, o lo que siente el artista naif. Así que durante muchos años hice esta experiencia de pintar. Y bueno, estuve en un proceso de cambio de dejar la pintura naif y transformar esa experiencia en otra. Anduve buscando qué, en qué. Y después de un tiempo encontré la ilustración infantil. Ajá. Así que realicé unos talleres con Laura Costa, que es de La Plata, el año pasado, que pude hacerlo presencial. Y después este año ya con la virtualidad, digamos, de por toda la pandemia y demás, posibilidad de realizar otros talleres a distancia, digamos. Y bueno, a partir de ahí conocí unos ilustradores de Córdoba, Iván y May, y ellos nos mandaban material todas las semanas para trabajar con propuestas en la ilustración. Entonces, por ahí vino el propósito o la propuesta de mostrarnos diferentes libros, autores, en forma de videos. Y yo ya había estado mirando un poco el cuentacuentos, que se le llama, ¿no?, a la persona que lee cuentos a otros, en una forma por ahí de más de transmisión oral en un principio, y después, bueno, con la escritura y las publicaciones y demás, se va haciendo a través del libro escrito. Así que ese, bueno, fue por ahí la inspiración o el origen, la idea de que surgió esto de leer cuentos y aprovechar la tecnología, ya que los chicos están muy ayornados con este tema, y por ahí acercarlos precisamente al libro de forma virtual. Claro, además que son libros que por ahí uno no los ve en lugares comunes, ¿no? Hay que ir a las bibliotecas, a las librerías, y investigar, ¿no?, ver qué tienen en el catálogo. Estos textos que vos compartís, ¿de dónde vienen? ¿Te son sugeridos por los talleres mismos o vos los buscás por tu cuenta? Sí, de hecho estoy buscando, digamos, hice talleres con Isol, Vicenta, hice otros talleres con Nadia Romero Martini, bueno, con Laura Costa, y bueno, ellas, Iván y May, que son los chicos de Córdoba, y ellos nos acercan, digamos, a los autores e ilustradores infantiles. Algunos son autores, otros editan por cuenta propia, digamos, y bueno, si ellos por ahí sugieren títulos, o sobre todo ilustración, que es lo que estoy haciendo. Y sí, hay libros, por ejemplo, yo estoy visitando la Biblioteca General Urquiza de acá de San José, y me encontré con la grata novedad de que hay bibliografía disponible para niños, así que estoy recién indagando esa biblioteca. Y también tengo algunos que compré, así que voy intercalando y sí, más que nada guiándome por los ilustradores, que es lo que estoy conociendo ahora. Algunos son autores integrales y bueno, son escritores también, así que la propuesta es acercar más que nada al libro álbum a los chicos. El libro álbum es un tipo de relación del texto con la imagen, o sea, es como que no podríamos imaginarnos uno sin el otro, como que conviven en el libro, ¿no? Como una simbiosis. Sí, sí, se complementan básicamente, y a veces el ilustrador, que me fascinó eso de la mirada que tienen algunos ilustradores, como que transmiten otra historia a partir de la ilustración, como que la ilustración también narra. Claro. No es solamente volcar por ahí lo que dice el texto, sino complementarlo o adicionarle otro matiz al texto. Desde luego, además, en la presencialidad, cuando uno va con estos libros álbum a un aula, por ejemplo, está muy bueno ver cómo se construye la narración a partir de lo que van viendo, ¿no? La imagen. Por lo general, en estos libros, el texto es muy pequeñito, ¿no? Pero sí, la verdad que complementan mucho. Sí, así es. Quería consultarte sobre las repercusiones que tuvo este proyecto, si se ha llegado al público que has querido, o si simplemente te largaste dentro de las redes a experimentar. Sí, la verdad que me inquieta y me gusta experimentar. No lo pensé mucho cuando me surgió la idea. También hice unas ilustraciones como para difundir el proyecto y bueno, sin mucha ambición más que llegar a algunos y bueno, que se difunda y que cada vez se conozca más, porque es un camino que se hace al andar, ¿no? Que va gustando, que va, la gente se va sumando a medida que lo conoce o que conoce lo que se brinda. Así que es como que lo voy creando y bueno, y difundiendo desde mi modesto lugar, digamos, en las redes y bueno, ofreciéndolo más que nada. Sí me han llegado comentarios de mamás y de papás que los hacen escuchar a los nenes, o que a veces comentan el texto después en familia, porque medio la idea es esa, no que lo miren solamente o lo escuchen al cuento, sino que puedan dialogar con los nenes y ver qué pasa con esa narración. Porque el vínculo, obviamente, de familia a hijos es irreemplazable, o sea que creo que es una forma de acercar a la familia, digamos, al libro. Desde luego. Sí, además la experiencia de estar contando una historia, ¿no? Como que no es lo mismo estar viendo una secuencia de imágenes que estar escuchando una narración y construyendo las imágenes, bueno, a través de estos libros, álbumes que presentás. Pero además estabas hablando, sí, así es. Estabas hablando de tu trayectoria como ilustradora. Mencionaste que te dedicabas a la pintura, sí. Naif. ¿Cuándo fue la última vez que participaste de alguna exposición? Bueno, yo la verdad que también expuse bastante desde el principio que pinté. Fui compartiendo la pintura y bueno, me inicié con una artista de Buenos Aires, Lidia Papic, que también hice talleres con ella. Y después, bueno, un camino bastante largo porque hice exposiciones individuales, participé en exposiciones grupales en Buenos Aires. El año anterior convocaron desde la Galería de Milo Lockett y también participé con una obra. Y después mandé al Festival de Polonia en Katowice, en dos oportunidades mandé obra y una de ellas quedó donada al Museo de Francia, Naif, en Francia. Así que bueno, sí, también participé en exposiciones individuales, que generalmente las hacía en el Museo Regional de San José. Uh-huh. Y también organizamos una muestra Naif nacional hace un par de años, donde vinieron artistas de Buenos Aires, de Rosario, así que bueno, fue una linda movida. Bueno, mis obras las tengo, las cuido cada vez más porque como que siento que fue una etapa que terminó, entonces o por lo menos se transformó, así que lo que quedó hecho lo atesoro mucho. También en el Museo Esquel, que es el único museo en ahí, en la Argentina, que existe, digamos, acá en la Argentina, así que mandé obra ahí, y hay muchos cuadros de artistas argentinas. Importante trayectoria, entonces, la verdad que me alegra mucho escuchar esto, enterarme de esto. Por lo general no me asocio mucho al mundo de la pintura, ¿no? Pero bueno, sé que hay mucha gente trabajando y no es algo que se publicite mucho por lo general, así que mira qué impresionante. Sí. El año pasado, el anterior también, hacíamos muestras en Colón donde participábamos de todas ramas del arte. El mío era naif, pero bueno, había de todo tipo de artistas, y también hacíamos muestras en bares o galerías, lugares que se pedían para exponer. También expuse en esa oportunidad en Colón. Esperemos que vuelvan ese tipo de muestras itinerantes pronto. Sí, así es, sí. Muy bueno. Aparte, la gente se acercaba y participaba, digamos, nos acompañaba. Obviamente, primero acompañados con familias y con amigos y demás, y después gente que se enteraba también participaba y nos acompañaba. Pero bueno, eso fue todo lo que... La trayectoria, digamos, es como que la hice a nivel local también, y a nivel nacional y bueno, internacional, con la participación de Katowice. El año pasado ganó el festival un artista de Buenos Aires, que también tuve el gusto de conocer, que expuso acá en el Museo de San José, Pilar Sala. Ella fue la ganadora, que es a nivel mundial, digamos, así que un orgullo para todas las artistas que la conocimos y que compartimos con ella las muestras. Sin lugar a dudas, el reconocimiento siempre realza, valoriza, ¿no?, lo que producimos. Sí. Y sí, así es. ¿Tu etapa actual como ilustradora, qué podés contarnos? Estoy muy contenta con esta experiencia, porque tengo un entusiasmo similar al que tuve cuando empecé a pintar naif, y lo busqué por un tiempo bastante largo, el tema de esto de buscar y de querer encontrar algo que no sé si que lo reemplace, pero que tenga la misma fuerza que tuvo por aquel entonces la pintura naif. Y bueno, a través de los talleres voy teniendo diferentes herramientas para trabajar en la ilustración. Y bueno, ahora estoy trabajando con un proyecto de, creo que de todo lo que estuve viendo, lo que más me gusta, como te decía, el libro álbum. Y yo también escribo, así que ahora estoy escribiendo para niños, pero escribí para adultos, publiqué algunos libros también, y ahora estoy en el camino de hacer el texto y la ilustración en el libro álbum. Tengo un proyecto que estoy terminando que se llama Río de los Pájaros, que hace referencia al río. Lo estoy trabajando con la profe todavía, así que está en elaboración. Pero me quedo con esta parte de la ilustración, que es el libro álbum. Me gusta mucho y me gusta trabajar para la edad de preescolar y primer grado, la etapa de alfabetización, digamos, me gusta mucho. Así que creo que es la edad que me voy a enfocar, digamos. Y como digo, el valor de por ahí escribir e ilustrar le da otra impronta, forma, porque como que yo al escribir me imagino de una manera, después al ilustrar voy cambiando cosas o técnicas. Yo estoy trabajando con collage de papeles. Y los papeles los hago yo. Con distintas técnicas y con distintos materiales, y también le sumo el lápiz de color, y así que es todo como un volver a ser niño, volver el tiempo atrás y dejarse llevar un poco por el gusto y el instinto que teníamos cuando dibujábamos y cuando nos comunicábamos a través del dibujo, que es tan hermoso. Desde luego, qué bueno escucharlo. Bueno, espero que se materialice pronto este proyecto, la verdad, muy, muy lindo. Aparte del río Uruguay, ¿no? Es un tema tan nuestro que es imposible ahí no hacerle un pequeño homenaje a través de, sí, del arte. Exacto. Sí, tuve unas charlas con unas maestras jardineras conocidas y le digo, bueno, qué temas por ahí tienen ahora o si siguen dando el entorno, que bueno, entonces con la conversación con la maestra jardinera, el río siempre es un tema que atrae, digamos, y que por ahí no hay material para niños específicamente, uh-huh, y sin embargo es un tema tan, a ellos les gusta mucho. Así que como a mí también me gustaba, lo empecé a trabajar y bueno, salió. Así que está, el proyecto en realidad es un el proyecto que tiene la municipalidad de acá de San José, cultural, de una beca, un fondo precisamente para actividades culturales. Así que yo me presenté con ese proyecto y bueno, si lo aceptan, digamos, sería la publicación del libro. Qué bueno, qué bueno. Ojalá que así sea. Qué bueno también que el municipio incentive. Esperemos. De esa forma. Bueno, sí, quería... Sí, porque son, digamos, distintas actividades culturales que están participando, así que bueno, en algún momento se puede realizar. Claro, sí, desde luego que hay que insistir, ¿no? O sea, ir buscando la manera, sí, como sea. Qué fantástico sí, tal proyecto. Cual. Hay que buscar la forma. Quería consultarte sobre, bueno, tu trayectoria literaria. Has contado que escribías también historias para adultos. Sí, el primer libro que escribí era un ensayo. Se llamaba Mujer Maestra Argentina. Donde por ahí un poco era esbozar la vida de la maestra. Después escribí una novela, que la ilustración de la tapa estuvo hecha por Lidia Papí, que te comentaba recién, uh-huh, una novela, La Niña de los Juegos. Después, A los 40 y tantos, que era una especie de novela psicológica. También escribí el libro de la... del cincuentenario de la Escuela 53, que tuvo mucho material de investigación, donde participaron otros docentes y demás, comunidad de la escuela. Después también hicimos un libro con chicos de la ciudad de San José, distintas escuelas de la ciudad de San José, así que participaron también otras escuelas y otros niños. Y el año pasado publiqué el interior, Pinceladas Literarias, con obras de Mabel Bacaro, que también es una artista naif, uh-huh, y el año pasado un libro de mediación escolar con los niños de la Escuela 53. Ese libro lo autoeditamos con encuadernación y todo hecho por los niños, por los chicos de sexto grado. Ese era la temática era mediación escolar. Creo que no me olvido de ninguno. más o menos ese es el camino, pero sí, es una experiencia que también recorrí durante un tiempo y bueno, diferentes temáticas y diferentes intereses por ahí en el momento que llevaban a escribir una, digamos, variedad de por ahí de estilos, claro, de formas, más de algunos en proceso poético, otros más en forma de ensayo y demás, pero bueno, fue un camino lindo. Y ahora, ya te digo, más con parte de infantil, estoy con eso, escribiendo eso. Qué bueno, va transformándose, la literatura no es un espacio así quieto. Es. Qué bueno, qué bueno. Sí, tal cual. Sí. ¿Estas obras las podemos adquirir de alguna forma o las podemos consultar en algún lugar? Las he dejado en librerías, Birkat, en la librería Birkat, y bueno, creo que las que están ahí en esa librería están. Después en la escuela siempre se vendían los libros cuando se hacían eventos y eso los vendía la escuela. Claro. Y bueno, más que nada fue en el momento de la presentación. Por ahí la venta no es lo que tampoco lo que se logra, digamos, como se vende, qué sé yo, son tiradas chicas y bueno, más que nada es para la gente que va a la presentación o que por ahí el Mujer Maestra de Argentina se vendió un poquito más, lo pude distribuir mejor. Después los demás quedan en las librerías, digamos. Claro, será por la temática, supongo que un texto de investigación llega a más público que la lectura por placer, ¿no? Exacto. Que es algo tan dificultoso. Exacto, hoy en día. Sí, así es, sí. Bueno, Viviana, si querrías agregar algo más, contarnos alguna otra cosa, lo que vamos a hacer es escuchar un cuento, La tortilla de papa, a continuación, luego de cerrar la entrevista. Sí. Quizás puedas contarnos algo sobre esta historia. Este libro está en la biblioteca. De las ilustradoras que más me gustan. Que es el libro que conté, el de Petit, el anteúltimo, que tiene unos personajes muy buenos y bueno, es un dibujo muy, muy suelto, muy infantil, el de Isol, con una... Como muy suelto, muy, muy expresivo además. Me gusta mucho el estilo de Isol. Por el momento es difícil hacer talleres con ella porque está muy ocupada, tiene contacto y veo sus proyectos. Y Claudia de Glumini, la descubrí con ese cuento, La tortilla de papa, y me gusta mucho la ilustración. También trabaja con collage en papeles, digamos que ella hace, o papeles de cotidiano, de tener en una casa, en un taller, y me gusta mucho el estilo, la simplicidad de la forma. Ella trabaja bastante con collage, digamos, puro, así más, y con la línea en el dibujo. Pero bueno, estoy, Nadia Romero, también Martesine, es hermosísima la ilustración que hace, y bueno, como que voy haciendo ilustradores argentinos y voy viendo los estilos para... Porque bueno, en algún momento surge el propio y eso es una búsqueda que uno lo va haciendo con la práctica. Pero bueno, ese libro está en la Biblioteca Urquiza, es muy lindo y ya digo, es muy bueno. También hay otros libros, álbumes para ver, y los chicos tienen una biblioteca para acceder ahí, hay una alfombra, tienen una mesita, como para ir con los papis y visitar la sesión de libros infantiles. Después, bueno, mi idea es recorrer otras bibliotecas y ver, por ejemplo, las escuelas reciben mucha bibliografía infantil, los jardines, y bueno, la idea es por ahí moverme yo, digamos, en busca de material, y bueno, ir expandiendo un poco más la experiencia, la variedad de autores. Desde luego que vaya creciendo el proyecto, y bueno, desde ya que quiero recordar a los oyentes que no dejen de visitar el perfil de Viviana, donde se encuentran alojados los videos de estas lecturas, porque bueno, en la radio nada más vamos a escuchar el relato, pero es muy importante también destacar el papel de lo pictórico en estos textos. Así es. Muy bien, Viviana, muchas gracias por tu tiempo, por haber estado dispuesta para charlar un ratito al aire. Me voy muy contento de haber conocido tu obra y bueno, espero que estemos en contacto. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y por sumarse a la propuesta, y es algo que se hace con amor, así que y con gusto, que espero que llegue esa impronta y que llegue a los niños y que los papás puedan compartir momentos lindos de lectura. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Viviana. Desde luego que así será. Vamos a escuchar entonces el cuento La tortilla de papa. Cuento La tortilla de papas, de Sandra Siemens y Claudia de Glumini.